Y vamos a seguir leyendo ahora en Apocalipsis 2. Y ahora leeremos los versos del 12 al 17. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. A primera vista, puede parecer que este mensaje del Señor a la iglesia en Pérgamo tiene poco que ver con nosotros. Para empezar, Pérgamo era un lugar bastante diferente de Mallorca, por ejemplo. La cultura y las costumbres eran también muy distintas. Eran otros tiempos. Han pasado desde entonces casi 2000 años. Eran tiempos muy diferentes de nuestros tiempos hoy, por lo menos en algunos sentidos. Entonces había menos libertad que hoy, por lo menos aquí, y más persecución de los creyentes, de los cristianos. Y parece otro ambiente, muy diferente del ambiente nuestro aquí hoy día. O sea que hay muchas diferencias, por lo menos superficiales, entre Pérgamo y la situación aquí donde estamos nosotros. Pero lo que espero que veamos ahora, a continuación, es que el mensaje del Señor a aquella iglesia en Pérgamo es muy relevante también a nosotros hoy. Eso es lo que espero que veamos al adentrarnos ahora en este mensaje. Y vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a ver primero lo bueno de la iglesia en Pérgamo y después vamos a pasar a ver lo malo o lo no tan bueno de aquella iglesia en Pérgamo. Así que en primer lugar, como primer punto, lo bueno de la iglesia en Pérgamo. Y lo bueno que había en aquella iglesia se puede resumir fácilmente en pocas palabras. Y lo voy a resumir ahora en un par de frases que todos vamos a entender enseguida. Voy a resumir lo bueno que había en aquella iglesia del Señor en Pérgamo en aquel entonces. Aquella iglesia en Pérgamo estaba siendo fiel al Señor en un lugar donde ser fiel al Señor no era nada fácil y en un momento de la historia cuando el ser fiel al Señor tampoco era nada fácil. Ese sería un resumen de este mensaje. Dejadme que lo repita. La iglesia en Pérgamo estaba siendo fiel al Señor en un lugar donde no era nada fácil ser fiel al Señor y en un momento de la historia cuando tampoco era nada fácil ser fiel al Señor. Y esto es lo que vemos aquí en Apocalipsis 2:13. Si tenéis una Biblia a la vista, podéis fijaros en Apocalipsis 2:13, donde vemos esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, fijaos en el lugar, pero retienes mi nombre, la fidelidad de ellos, no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, o como queramos pronunciar su nombre, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aquí vemos brevemente tres cosas, y son las tres cosas a las que me he referido en ese resumen de este versículo. Primero, fijémonos en el lugar. El lugar era aquella ciudad capital de la provincia romana de Asia Menor, que era Pérgamo, o sea que era un lugar importante. Pero desde un punto de vista espiritual, desde el punto de vista de los cristianos, ahí en Pérgamo, era un lugar especialmente satánico. ¿Lo veis aquí? Se dice de esta ciudad lo que no se dice de ninguna de las otras siete ciudades a las que iban dirigidas estas siete cartas del Señor. Dice aquí, conozco tus obras y dónde moras. El Señor les dice, yo sé cómo es el lugar donde vivís. Sé cómo es ese lugar y cómo era. Dice, donde está el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono? O sea, Satanás tiene su trono en vuestra ciudad, les dice el Señor. Y un poco más adelante, al final de este versículo, dice, no has negado mi fe, etcétera, etcétera, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y lo repite al final, donde mora Satanás. Yo sé perfectamente que ahí en Pérgamo, Satanás tiene su residencia. Tiene su trono, él vive ahí. Hay algunos eruditos que al comentar esto sugieren una idea que por lo menos es interesante y puede ser cierta, ¿no? Sugieren que el emperador romano, que en aquel entonces era Domiciano, uno de los peores perseguidores junto con Nerón de los cristianos y de otros posteriores a ellos, él había puesto en Pérgamo, precisamente, algún tipo de imagen suya o estatua para que la gente se postrara ante esa imagen o ante esa estatua del emperador, y el que no lo hiciera, pues sería castigado por la ley, por las autoridades, ¿no? Y algunos sugieren que cuando el Señor menciona el nombre de Satanás aquí, es una referencia indirecta al emperador. Está llamando Satanás al emperador Domiciano, como cuando el Señor Jesucristo, dirigiéndose a Pedro, también le dijo en una ocasión, ¿os acordáis? Vete de mí, Satanás. Y era Pedro con quien estaba hablando el Señor, pero le llama Satanás, porque en ese momento Pedro estaba diciendo cosas más de acorde con el plan de Satanás que con, acorde con el plan de Dios. Y aquí puede ser que haya una referencia indirecta al emperador, buscando recibir de la gente la adoración que solo Dios merece recibir de la gente, y que aquí haya esa mención oculta, digamos, del emperador Domiciano. Pero sea como sea esa teoría, lo que sí podemos percibir aquí es que el mismo diablo, a través de Domiciano y de otras formas, tenía una presencia, tenía una influencia, tenía un control sobre lo que pasaba en Pérgamo, quizás que no se daba en otros lugares. Sabemos que Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Tres veces en el Evangelio según Juan encontramos esta frase en boca del Señor Jesucristo. Él se refiere al diablo como el príncipe de este mundo, el que manda sobre la inmensa mayoría de la gente que vive en este mundo, el príncipe. Y el apóstol Pablo, en 2 Corintios, habla de Satanás como el dios de este mundo, que ha cegado las mentes de las personas, el dios de este mundo. Y al final de 1 de Juan también, el apóstol Juan dice que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás, el diablo. Todo el mundo está bajo el control. En un sentido, Dios está en control, pero en otro sentido, es Satanás quien influye en las vidas y en los pensamientos de la gente que no cree en el Señor Jesucristo. Entonces, parece ser que, al igual que hoy día, podemos pensar que hay lugares especialmente satánicos que pueden ser, yo qué sé, lugares donde la iglesia está siendo ferozmente perseguida, como en Corea del Norte, o en los países musulmanes, o en China, en algunas zonas de China, o donde sea, donde haya persecución, podemos pensar que en aquellos lugares parece como si Satanás tuviera un control especial sobre los que gobiernan, las autoridades en esos lugares. O podemos pensar en lugares donde la mafia o los terroristas controlan el dinero y manejan a toda la gente. Sabemos que Satanás está en muchos sitios, pero parece ser que hay lugares donde su influencia se nota de forma especial. Y Pérgamo era un lugar así, donde Satanás moraba, donde él vivía, donde él tenía su trono, su residencia, en medio de esa ciudad de Pérgamo. Y ese era el lugar donde los pocos creyentes que había estaban siendo fieles al Señor, a pesar de ser Pérgamo ese lugar de residencia del Domiciano y del mismo Satanás. Pero fijaos también en el momento del que estamos hablando aquí. Es un momento, como ya hemos visto en estas siete cartas, era un momento de persecución. La iglesia no siempre fue perseguida en los primeros siglos. Las persecuciones subieron y bajaron según el año, según el lugar, etcétera, etcétera. Pero cuando estos siete mensajes fueron dados a través de Juan a las siete iglesias, era un tiempo de especial persecución de los cristianos por el emperador Domiciano. Lo estaban pasando mal, estaban sufriendo por el simple hecho de ser creyentes y de negarse a postrarse ante nadie que no fuera el Señor Jesucristo, negarse a ofrecer incienso al emperador como si fuera otro Dios. No, ellos se negaban a hacerlo, estaban siendo fieles en ese momento de persecución. Leemos aquí también en el 13 que no habían negado su fe, dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Es decir, por lo menos un cristiano, por lo menos uno, había muerto recientemente por aquel entonces. Quizás más de uno, no lo sabemos. Pero era un tiempo cuando los creyentes estaban siendo arrestados, torturados e incluso ejecutados por su fidelidad al Señor Jesucristo. Y este es el lugar, Pérgamo, y este es el momento de persecución cuando nuestros hermanos en aquel entonces estaban siendo fieles al Señor. ¿Qué palabras de consuelo, verdad? Cuando el Señor les manda esta carta de amor a esta querida iglesia para decirles, pueblo mío, yo sé lo mal que lo estáis pasando allí en Pérgamo. Yo sé cómo es Pérgamo, yo sé cómo es Domiciano, lo que se está haciendo en este momento, la persecución, los creyentes que han dado su vida, otros que quizás estén en la cárcel o siendo castigados de diferentes formas. Y a pesar de la presencia de Satanás, y a pesar de estar allí en Pérgamo, el trono de Satanás, y a pesar de la feroz persecución instigada por el emperador, los creyentes en Pérgamo estaban siendo fieles al Señor Jesucristo. Y eso era lo bueno. Eso era lo bueno de la iglesia en Pérgamo. ¿Cuál es el mensaje de esto para nosotros hoy? Salvando las distancias, voy a sugerir tres pensamientos muy sencillos también. En primer lugar, aprendemos de esto a no olvidarnos de Satanás. Yo sé que algunos se obsesionan con Satanás y quieren ver a Satanás hasta en la sopa, y es una exageración tremenda, pero no vayamos al otro extremo de olvidarnos de Satanás. Satanás existe, según la palabra de Dios. No es un cuento, no es un mito, no es una leyenda. Es alguien, es un ser, es un ángel caído que realmente existe. Y el Señor Jesucristo, como sabemos, fue tentado por el diablo en el desierto justo al comienzo de su ministerio. y solo lo sabemos porque él se lo contaría después a sus discípulos y ellos nos lo han dejado por escrito en los evangelios. Es decir, no creer en Satanás es no creer el testimonio de Jesucristo sobre su experiencia siendo tentado por Satanás. Tenemos que creer en él y tenemos que ser más conscientes de su presencia y de su influencia en la sociedad, incluso a veces entre nosotros, en la propia iglesia cristiana. Muchas veces perdemos de vista a Satanás. Pablo nos recuerda en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué quiso decir con esto? El enemigo no es la gente. El enemigo no es la gente, el enemigo es el diablo y sus huestes de maldad en los lugares celestes. Esos son los verdaderos enemigos. Y muchas veces nos equivocamos aquí porque echamos la culpa a los políticos, echamos la culpa incluso a los hermanos, echamos la culpa a quien sea, a la televisión, que también pueden tener su parte de la culpa. Pero detrás de todo eso, tristemente, Satanás es el príncipe de este mundo. Él reina tristemente en las vidas de toda la gente que no conoce al Señor. Y él es la explicación de buena parte de las cosas malas que pasan en esta vida. Así que debemos intentar cultivar una mayor conciencia de la existencia de Satanás y de sus ataques. De hecho, deberíamos preguntarnos, si Satanás quisiera hacernos daño a nosotros, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo conseguiría? Para que tomemos medidas para prevenir y para protegernos, vistiéndonos de la armadura de Dios, para que Él no nos pueda hacer el daño que Él va a intentar hacernos a nosotros. En segundo lugar, debemos responder a este mensaje del Señor a la iglesia en Pérgamo, pensando que pase lo que pase, seamos fieles al Señor. Eso es fácil decirlo, ¿verdad? Suena muy bien, ¿no? Suena muy espiritual y muy valiente. No es tan fácil en la práctica. Y como veremos a continuación, no todos los creyentes en aquel entonces, tristemente, estaban siendo igualmente fieles. ¿Y hasta qué punto lo estamos siendo nosotros? Es fácil decir la teoría. Hermanos, pase lo que pase, seamos fieles al Señor. Es más fácil para nosotros aquí en España, en Europa, decir eso, que para nuestros hermanos que hoy están sufriendo persecución terrible en muchos países del mundo. Es cómodo para nosotros decir, vamos a ser fieles al Señor. Lo tenemos más fácil. Y más fácil que muchos antepasados nuestros en la historia. Pero tenemos que aprender esta lección. El Señor consuela a su pueblo en Pérgamo, a pesar de sus imperfecciones que veremos ahora. El Señor les consuela diciéndoles, pueblo mío, yo lo sé. Yo sé lo que está pasando. Yo sé lo terrible que tiene que ser vivir en un lugar así, en un momento así. Y aún así, yo veo que estáis siendo fieles a mí, fieles al Evangelio. Y tenemos que sentir el reto de los hermanos en Pérgamo para que nosotros nos pase lo que nos pueda pasar, pero que seamos fieles. Lo importante es la fidelidad. A veces nos fijamos en si la iglesia está creciendo numéricamente o si el Señor nos está bendiciendo con dinero y de esta manera de otra manera, pero sabéis, lo más importante siempre es ser fieles al Señor. Nada más tiene mucha importancia en comparación con la fidelidad al Señor Jesucristo. ¿Estás siendo fiel en tu hogar, en tu trabajo, en la calle, donde tú vayas, con la gente con la que tú te juntes? ¿Estás siendo fiel al Señor o estás directa o indirectamente, de alguna forma, negándole o traicionándole? Ese es el reto de lo bueno que había en la iglesia en Pérgamo. Y por parte de ánimo, el Señor también nos anima porque Él estaba con ellos, aunque fuera de forma invisible, pero ellos sabían que el Señor estaba con ellos. Y si no hubiera sido por eso, no hubieran podido seguir adelante, aguantando tantas pruebas y tantas dificultades. Pero lo mismo también se puede decir de nosotros. Aunque lo pasemos mal, aunque la gente se ría de nosotros, aunque nos tachen de fundamentalistas o de secta o de lo que sea, aunque nos insulten. Ayer estuvimos en Plaza España y no siempre los comentarios de la gente son agradables. Pero gracias a Dios que tenemos la libertad de predicar el Evangelio en la calle. Y lo vamos a seguir haciendo si Dios quiere cada vez más. Pero lo importante es recordar, el Señor lo ve, el Señor nos ve. Cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, Él nos acompaña, Él nos fortalece, Él nos usa para la salvación de otras personas. Así que ánimo, porque aunque vengan tiempos incluso más duros de los que ya estamos viviendo, y no solamente económicamente, sino también en otros sentidos, pero sigamos siendo fieles al Señor, crezcamos en fidelidad, sabiendo que el Señor se fija en nosotros, nos acompaña, nos ama, y Él nos va a ayudar en todo lo que nos pueda pasar. Pero tenemos que pasar nosotros ahora de fijarnos en lo bueno a fijarnos en lo malo, que también lo había en la iglesia en Pérgamo. Y este es el segundo punto, lo malo de la iglesia en Pérgamo. ¿Qué era lo que el Señor tenía en contra de esa iglesia? Pues lo podemos ver aquí en los versos 14 y 15. Pero, hay un pero, tristemente tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Veis lo que el Señor tenía en contra de ellos? Lo voy a resumir en cuatro palabras. Estaban siendo demasiado tolerantes. Estaban siendo demasiado tolerantes. Nosotros hoy, que somos bombardeados por lo políticamente correcto, cada dos por tres, casi sería imposible pensar que uno pudiera ser excesivamente tolerante, pero es así. Podemos ser, y a veces somos, demasiado tolerantes. Otras veces, es verdad, somos demasiado poco tolerantes. También es verdad. Pero el Señor tenía en contra de la iglesia en Pérgamo un exceso. No una falta de tolerancia, sino un exceso de tolerancia. Y es que, como hemos leído en estos dos versículos 14 y 15, hay doctrinas que el Señor no tolera. Hay doctrinas que el Señor aborrece. ¿No es eso lo que Él dice aquí a esta iglesia? Dice, versículo 15, también tienes como crítica, lo dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No está diciendo siquiera que él aborreciese a los nicolaitas, aunque también, pero dice que aborrecía la doctrina de los nicolaitas. No voy a entrar en unas historias sobre quiénes podían haber sido los nicolaitas, pero se ve que era un grupo dentro de la iglesia sembrando doctrinas erróneas, evidentemente, pero también prácticas erróneas, inmorales, basadas en esas doctrinas falsas. Y eso estaba haciendo mucho daño en la iglesia en Pérgamo y también en la iglesia en Tiatira. Por eso hemos hecho la primera lectura de esta otra carta a Tiatira, porque las dos iglesias, la de Pérgamo y la de Tiatira, son reprendidas y son criticadas por el Señor Jesucristo en ambos casos por ser excesivamente tolerantes con el error y con doctrinas falsas que pueden hacer daño a la gente, etcétera, etcétera. ¿A qué doctrinas podía estar refiriéndose el Señor, o a qué prácticas, cuando Él les acusa de ese exceso de tolerancia? No lo dice, pero tenemos algunos indicios, tanto aquí como también en otras fuentes fuera de la Biblia. Y voy a decir tres cosas que no las afirmo, porque no las puedo afirmar tajantemente, pero según lo que he leído, podía haber sido la causa de esta crítica del Señor aquí. En primer lugar, como ya hemos dicho, era un tiempo de persecución, cuando se presentaba un ultimátum a los cristianos. O reconocéis al emperador como Dios, o a la cárcel y a la muerte. O decís, el César es el Señor, o pues os enfrentáis con las consecuencias, que eran muy graves. Sus vidas corrían peligro. Entonces, los cristianos tenían ante ellos un dilema, una decisión muy clara. O aceptarlo, inclinarse, ofrecer incienso, vale, el César es el Señor, no pasa nada. O negarse a hacerlo porque no podían decir eso, porque solo Jesús para ellos era el verdadero Señor. Y parece ser que algunos estaban cediendo, como creo que es totalmente comprensible desde un punto de vista humano, porque somos humanos, como ellos también, pero algunos estaban cediendo a la presión por temor a las consecuencias de negarse a hacer lo que la ley estaba diciéndoles. Entonces ellos estaban diciendo, vale, lo voy a decir, el emperador, el César es el Señor y adiós. Pero el Señor está criticando el sacrificar sus principios y su fe, traicionando al Señor de esa forma. Y eso podría haber sido una de las cosas que la Iglesia estaba tolerando, que no debía tolerarlo en nadie, en los creyentes, a pesar de las dificultades que estaban viviendo. También parece ser que algunos habían caído en un comportamiento inmoral, o sea, inmoralidad sexual. Si os fijáis aquí en las referencias a Balaam, a Balak, y después a los nicolaitas, etcétera, etcétera, todo esto apunta en la dirección de que algunos de los creyentes estaban cometiendo inmoralidad sexual y otros tipos de inmoralidad. Sabéis que en aquel entonces, como ahora tenemos sindicatos, pues en aquel entonces estaban los gremios, ¿no? Cada oficio estaba vinculado a un gremio de ese oficio. Y entonces, ¿qué pasa? Era muy difícil para un cristiano pertenecer a un gremio, pero también era muy difícil no pertenecer, porque no pertenecer era como poner en peligro su negocio y perder sus clientes. Pero pertenecer a un gremio no era solamente firmar y pagar la cuota anual y nada más. Había muchas fiestas organizadas por los gremios, y esas fiestas eran casi siempre como orgías llenas de todo tipo de inmoralidad sexual. Y entonces era muy difícil. Yo soy de este gremio porque tengo este oficio, pero este viernes por la noche hay una fiesta del gremio y yo no quiero ir, pero si no voy, me van a tachar de la lista de los miembros del gremio, voy a perder mis ingresos, y entonces, ¿qué será de mi familia? Ahí no había ni seguridad social ni nada para ayudar a las familias sin trabajo. O eras de tu gremio o no. Y entonces el negarse a participar en aquellas orgías ponía en riesgo su pertenecer al gremio y por lo tanto sus clientes y su negocio y su manera de vivir. Entonces algunos estaban cediendo otra vez a la presión, participando de todo tipo de comportamientos inaceptables para un cristiano, y la Iglesia lo estaba tolerando. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son tiempos difíciles. El Señor nos entiende, es muy comprensivo, Él sabe que no podemos evitar también participar con la gente en estas fiestas que hacen, ¿qué le vamos a hacer? No tenemos opción, pues ya está. Y el Señor dice, no se puede tolerar esto. Yo entiendo la situación, pero no puedo tolerar este tipo de inmoralidad sexual, porque mina todo lo que es una vida cristiana y un testimonio, y no podemos tolerar esto. Tenemos que aceptar las consecuencias de ser fieles a nuestras convicciones y a lo que creemos por la palabra de Dios. No podemos sacrificar nuestros principios para que la gente siga viniendo a comprar en la tienda. Pero es que además parece ser que había algunos que enseñaban en la iglesia, en Pérgamo, que estaban enseñando desde el púlpito, por así decirlo, hermanos, está bien lo que estáis haciendo, está bien, o sea, como también diciendo que no pasaba nada. No importaba esas doctrinas raras, no importaba ese comportamiento escandaloso para el Evangelio, no pasa nada, el Señor es comprensivo, y estaba predicando como algo aceptable lo que la gente estaba haciendo. Y a todo eso el Señor tiene que decirles, no, esto tiene que parar, esto tiene que cambiar, porque el Señor no tolera cualquier cosa en su iglesia. El Señor no tolera cualquier doctrina en su iglesia. Y el Señor no tolera cualquier comportamiento en su iglesia. En este sentido, el Señor no es ese Dios tolerante que a veces lo pintamos así, pero no es así. Toda la Biblia nos está gritando que Dios no tolera el pecado, que Dios no tolera doctrinas que van en contra de sus doctrinas. ¿Por qué? Porque todo esto quita de su gloria y hace daño también a la gente. Y probablemente solamente una minoría de los creyentes estaban realmente cayendo en estos pecados y en estas falsas doctrinas. ¿Pero qué pasaba? La iglesia, los líderes, estaban tolerando eso. Y ese era el pecado, el único pecado que se menciona de la iglesia en Pérgamo, era el pecado de la excesiva tolerancia de doctrinas erróneas y de comportamientos inaceptables para un cristiano. Era la única crítica. No que todos lo estuvieran haciendo, sino que la iglesia estaba tolerando lo que no se puede tolerar en una iglesia cristiana. Y bueno, todos sabemos que existe una tolerancia buena, necesaria, loable, que todos nosotros debemos practicar. Es decir, espero que nadie salga diciendo que yo he dicho que tenemos que ser gente intolerante. Por favor, no estoy diciendo eso. Tenemos que ser tolerantes en mil cosas. No hace falta que os lo diga. Tenemos que ser tolerantes los unos con los otros, porque hace falta mucha tolerancia. Tenemos que soportarnos, dice la Biblia, los unos a los otros. No estoy diciendo que no seamos tolerantes. Tenemos que ser ejemplos de tolerancia en la mayoría de las cosas. Pero hay algunas cosas en las que no podemos ser tan tolerantes. Ese es el mensaje a nosotros en todo esto. Porque hay un tipo de tolerancia que es pecaminoso. Y es cuando nosotros toleramos lo que el Señor no tolera. Y es cuando nosotros permitimos lo que el Señor aborrece. Y eso no lo podemos hacer si queremos hacer la voluntad del Señor como iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer? En una frase, lo que debemos hacer, hermanos, es practicar la disciplina con amor. O sea, lo contrario de ser excesivamente permisivos y tolerantes, lo contrario, lo bueno, es practicar la disciplina con amor. Y eso lo tenemos que hacer en casa, con nuestros hijos, ¿verdad? Practicar la disciplina con amor. Y también lo tenemos que hacer en la iglesia, practicar la disciplina con amor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos que evitar dos errores en los dos extremos. ¿Sabéis cuáles son los dos errores? Pues el primero, y los dos están muy extendidos, el primero es disciplinar sin amor. Ese es un extremo que tenemos que evitar como sea, disciplinar sin amor. ¿Pero cuál es el otro peligro? El otro peligro es no disciplinar en absoluto. Y esos son los dos extremos que tenemos que intentar evitar tanto en casa, con los niños, con los chicos, como también aquí en la iglesia, cuando surgen problemas como los que había en esta iglesia en Pérgamo. Y yo sé que, ya que hay muchas iglesias por ahí, pues hay de todo. Y es cierto que seguramente podemos encontrar ejemplos de los dos errores, el error de disciplinar sin amor y también el error de ni siquiera nunca disciplinar a nadie. Pero dejadme que os pregunte para que lo penséis. De estos dos errores, de estos dos extremos, que son los dos malos, o sea, de por un lado practicar la disciplina sin amor y por el otro lado ni siquiera practicar ninguna disciplina, yo os pregunto, ¿cuál de los dos errores se está dando más hoy día entre nosotros? Es decir, ¿creéis de verdad que hay entre nosotros más casos de disciplina sin amor? ¿O creéis que puede haber más casos de una falta de disciplina? Yo no sé si estoy equivocado, pero aún reconociendo que hay ejemplos de ambos errores, creo que por los tiempos que nos ha tocado vivir, hay una tremenda falta de disciplina. Dicho eso, insisto que cuando disciplinamos tiene que ser con amor, con amor, con amor. Pero aún así yo estoy viendo a todos los niveles de la sociedad y en la iglesia también, yo estoy viendo una triste y peligrosísima falta de disciplina que creo que tenemos que corregir. Era el peligro que había en la iglesia en Pérgamo, pero también puede ser el problema y el peligro para nosotros. El peligro de la excesiva tolerancia. Quizás nosotros, como iglesia local, hayamos caído en el mismo peligro en el que habían caído los hermanos en Pérgamo. El peligro de la excesiva tolerancia, de tolerar y permitir cosas, doctrinas, comportamientos, actitudes que el Señor en su palabra dice que no se pueden tolerar. Bueno, voy a terminar con una pregunta y la respuesta. ¿Qué debemos hacer ante todo esto? Y voy a decir 6 cosas rápidamente. Primero, debemos escuchar al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchemos lo que el Señor puede estar diciéndonos a nosotros esta mañana. Segundo, debemos pensar, o sea, usar la cabeza, analizar nuestras vidas con sinceridad y con honestidad y preguntarnos hasta qué punto tenemos o no la fidelidad de ellos y hasta qué punto tenemos o no la excesiva tolerancia de ellos. Y seamos sinceros. En tercer lugar, debemos reconocer, es decir, si hay algo que no está bien en mi vida, en tu vida o entre nosotros como iglesia, si vemos algo que no está bien, que nos humillemos, que lo reconozcamos y que pongamos soluciones, que cambiemos. En cuarto lugar, debemos temer las consecuencias, porque aquí el Señor nos regaña o les regañaba a ellos, pero ¿para qué? Para que hubiera un cambio para mejor, para que se dieran cuenta. El Señor no nos regaña porque le guste hacerlo. Lo hace porque Él quiere ver un cambio en nosotros para nuestro bien y también para su gloria y para el testimonio también ante el mundo. Y tenemos que, después de reconocer lo que puede no estar bien, tenemos que estar dispuestos a cambiar por temor a las consecuencias de no cambiar. Y el quinto era cambiar, debemos cambiar. Y el sexto es, debemos vencer. Al que venciere, dice, daré a comer. Cuando el Señor dice al que venciere, está animándonos a luchar contra lo malo que hay en mí y en nosotros. Y está diciendo que luchemos para superar estos pecados y puntos débiles. Y dice al que venciere, lo cual indica que es una guerra, es una batalla muy, muy difícil, que tenemos que pelearla. Dice, pero al que venciere, pues fijaos lo que yo le voy a dar como recompensa. Y por eso también nosotros tenemos que luchar. A veces luchar con nosotros mismos. A veces luchar contra nuestras debilidades y tentaciones y puntos débiles y pecados, tendencias negativas, destructivas. Tenemos que luchar contra nosotros mismos para que podamos un día recibir la recompensa que se promete al que venciere. Que el Señor, hermanos, nos ayude a aprender tanto de lo bueno como de lo malo de aquella iglesia hermana nuestra del primer siglo en Pérgamo.